2317-419672. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Usa venenos contra todos los males de este mundo. Cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros. Con Pablo Ramos. Por FM La Patria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negros. Como decía, quien recién el separador lo acabo de escuchar, es nuevo, está bueno. Así que estamos acá en Cosa de Negros, en el 102.1 MHz de FM La Patriada. Y FM La Patada, que le vamos a dar arrancamos al delincuente bien arriba. Que le robó acá al David, que no ve mucho, que le robó acá el aparato para comunicarse. Con la patrona. Perdón. Le robó. ¿Me deja ordenar un poquito esto? ¿Usted quién es? Porque yo soy un amigo acá del David. Yo digo, acá ¿quién? Tiene que volver un nitre, un estrone. ¿Pero que ponga las cosas en orden. ¿Quién es y que le ve, acá tenemos el cuchillo. Acá tiene la chica el cuchillo. Tiene acá el David enojado. Porque le dejó ahí, le agarró. El tipo le compramos media. Espere, y le metió. Espere, y yo le voy a meter máquina. Escúcheme. Acá tiene escúcheme, que venir que un nitre. No un nitre, un estrone. Y me van a poner al día como patriota. La gente que está escuchando no entiende al nada. Al que le ve un poco vamos más morocho esto. Le da. ¿Usted quién es, primero? Alberto Ibarra. Alfredo se llamaba la No, Alberto, pasada. Alfredo mi hermano. Ah, usted es el hermano del paraguayo. Usted es pelotudo, siempre le explico todo y no entiende nada. Usted es el hermano del paraguayo que comenta cine. Eso para que entienda la gente. Usted le está hablando a David. ¿David quién es? El chico hay cuatro ojos como usted que está, que no ve nada. David trabaja acá en el bar Los Patriotas y recién le acaban de robar acá el dentro del bar. El récord de demora para una panera. Tarda 74 minutos para traerte una panera. Es un fenómeno. Bueno, David, pero le acaban de robar el celular acá adentro. Acá adentro. Y usted está indignado, quiere un Hitler. Un Hitler, ¿cómo? Es un estrón, un Hitler, una persona recta, ¿no? Y, pero, ¿qué solucionamos con eso? Con la le vamos con el robot, le cortamos una mano, robot otra vez le cortamos otra mano, robot otra vez le cortamos una pata, robot otra vez le cortamos otra pata, a la quinta vez que roba, que no le tenemos nada que cortar. Pero eso es con uno, y si hay más. Le compramos una motosierra y le cortamos. Solucionamos todo así. Bueno, veo que está en sintonía con este gobierno. Muchas gracias a este gobierno. No estoy en sintonía, no sé, la FM, la patriada. Gracias, me gusta mucho la chica esa que está allá con el cuchillo. ¿No lo vio a Pablo? La Lorena Bobby de la paternal. Recién el separador anunciaba a Pablo Ramos. ¿Usted no lo vio? Pablo Ramos se está escondiendo de mi hermano. Y debe mucho dinero acá. ¿No le pagó los 150 pesos? Debe 1,000 pesos acá, 1,000 pesos allá. No le pagó, ya son 250 pesos. Pablo Ramos dice que le está vendiendo programa futuro, que es como el dólar futuro. Cuando el programa valga más, él le va a tener que cobrar más al programa futuro. Pero por ahora cobra barato, 50 pesitos por programa. Es que es barato. San Miguel acá, no compra ni un atado de cigarrillos. Queremos tomar, ¿qué está tomando usted? Nada, acá un poquito de... Yo quiero tomar un tereré. Un tereré, sí. Bueno, ahora pedimos. On the rock. No sé si venden acá los patriotas tereré, pero podrían empezar a venderlo. Bueno, acá estamos entonces en Cosa de Negros. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, la verdad que bien. Este suceso te tiene mal lo que pasó recién. Un incidente acá. Lo quiso contar el paraguayo, pero no se le entiende nada al paraguayo. No, bueno, nada, las cosas que pasan. Nos distrajimos un poquito, sustrajeron un celular. Si no, el muchacho debe estar acá en la carbonilla cambiándolo por alguna sustancia estupidizante, pero... Bueno, en este mundo de víctimas y victimarios, y víctimas que son victimarios, y victimarios que son víctimas, qué sé yo. La verdad que bueno, es inconsciencia. Hablábamos eso recién ahí en la mesa, ¿no? Un poco te indigna y por otro lado también se comprende y no es como una sensación medio ambigua. Si lo ves al pibe, muy bien no le va. Claro, por eso mismo. Entonces, no creo que tenga una no empresa, le la vida una empresa a nadie. De celulares offshore en Panamá, no creo que tenga eso. No creo. Sí, por eso. Es todo muy ambiguo. Escuché que Macri dijo que está con abstinencia de vetar. como una broma. ¿Dijo eso? Dijo eso. O sea que se viene con todo, si está con abstinencia, porque cuando se acaba la abstinencia... Vetó, en la ciudad de Buenos Aires vetó... El vetador cereal, el cereal le decían, sí, vetaba todo. Todo. Y bueno, se dice que se va, que va a vetar esta nueva ley que está por salir la semana que viene, antidespido, sí, bueno, el vetador cereal vuelve a aparecer en escena. Seguimos hablando de la herencia del kirchnerismo. Hoy fue muy, muy increíble la etapa de Clarín, si después Miguel Semam sube, tráete el Clarín un minuto, Miguel, está subiendo... Que se traiga el diario Clarín, no sé si me escucha, Juan Manuel, si... La tapa es increíble porque el diario Clarín habla del consumo, de cómo bajó el consumo, casi un 4%. Sí. La gente está comprando segundas marcas, son las bandas marcas económicas de los supermercados, cosa que le hace muy bien a los supermercados porque no fabrican nada. Apretan al proveedor y le hacen poner la marca de ellos y qué sé yo. Hay que ir a comprar a Maxi Consumo. Hay sobre todo un reportaje a una mujer, ama de casa... de clase baja, y hay un reportaje también como para compensar a una señora en el Alto Palermo shopping, te lo juro, me dice, bueno, dejo lo accesorio de lado, por primera vez pienso antes de comprar, si compra Paula Cheyero, sí, compra es algo que, de meter, como que todos sufrimos este sacrificio, esta sangre, sudor y lágrimas que propone Macri, para nada, ¿no? Sí, la idea es hacer el esfuerzo entre todos, ¿no? Ahora cuando te bañás estás sufriendo, ya te va a contar Sebastián lo que le llegó de agua. O sea, vos cuando te bañás sufrís por el agua y sufrís por el gasto de gas o si tenés calefón eléctrico por la electricidad. Es decir, la idea es sufrir. ¿Están proponiendo eso? Mirá, yo te explico. Hoy me encontré con el Mono, un amigo nuestro que tiene fábrica de pizzas económicas, que el consumo no le bajó, son pizzas realmente envasadas al vacío económicas, pero en la empresa de él, de 2.600 pesos por mes que pagaba de luz. Le vino 16.000 pesos. O sea, le pusieron un empleado más, sí. O lo que implica que va a tener que tener un empleado menos. Claro. Porque no le queda otro. Y además que es un empleado más que vos no podés controlar porque necesitás gastar esa luz. Y que además no sabés si va a ser ese consumo. Implica un empleado si menos. Implica un empleado claro. Que no va a tomar o que va a despedir porque no puede... Sí. Sí, sostener sí, eso, ¿no? Sí, sí, multiplicar por 5, por 10 o por 8. Nosotros, en nuestro negocio nos ha venido el agua. Es imposible para el agua. ¿Desde cuándo tenés que pagar 5.000 pesos de agua? Es decir, es una locura. Lo que pasa es que en realidad, recién escuchaba a Donald Trump que decía que si la gente no lo votaba a él, Estados Unidos se va a convertir en la Argentina. Es una aclaración que acaba de hacer Donald Trump hoy. Dijo, Estados Unidos va a estar en la peor situación, se va a convertir en Argentina. Bueno. Ojalá lo voten y se hundan. Ojalá lo voten y se hundan con Donald Trump. Con Donald Trump. ¿No? Bueno, acá vino Miguel Semán, un invitado. Vino Miguel Semán que hoy ya no viene casi como invitado, sino como parte del staff y va a estrenar una columna literaria, ¿no? Miguel, ¿cómo sí, te va? Sí, ¿qué tal? Así que bueno, algunos, seguimos incorporando gente. Escritores. Seguimos incorporando gente valiosa a nuestro programa. Miguel. Hoy Leónidas Lamborghini. ¿Querés que empecemos un poquito? En realidad lo íbamos a hacer en el segundo bloque, porque... ¿Y ahora qué viene? Y lo pasa nuestro productor Juan Manuel, nos ordena y nosotros desordenamos. Tenemos una enorme novedad. Y, claro, en realidad queremos presentar eso. Una novedad muy caliente, el disco nuevo de Los Tipitos, ayer me retrajo Pablo, se llama Ojos Tremendos, un disco nuevo de mis amigos. Los que Tipitos, vos grupo. Firmaste dos. Es la primera vez en la historia de Los Tipitos que graban con dos letras que no son de ellos. Sí, como la primera vez que Gabo Ferro fue el único disco que grabó fue con letras mías, como que vengo... ¿Y qué? ¿Y eso qué te suge? ¿Cómo te sentís? No, con eso? Supongo que soy un letrista más que aceptable. Están muy conformes, los temas quedaron muy lindos, que la otra vez los pasamos en adelanto, que eran El Origen de la Tristeza y Un Dios Sin Tiempo. Pero bueno, este nuevo disco de una banda lleva 20 y pico de años juntas, donde uno de los representantes máximos de la banda, aunque son cuatro líderes de banda, Willy Piancioli, Walter Piancioli, es oriundo de La Paternal, un claro, tipo de que nació, vive cerca y nació acá, nació hincha argentino juniors, y los demás son marplatenses, creo que Hay un chico del Chaco, otro de y dos de Mar del Plata. Y son muy buena gente, muy por buena sobre gente, todo. Muy buenos músicos. Además de ser grandes muy músicos. Muy buenos músicos, realmente muy buenos músicos. Ojalá les vaya bien, ¿no? Porque está muy difícil la industria musical y ojalá les vaya bien. Ellos igual han firmado con Sony, ¿no? Digo, sí, patrocina están, Sony. Pero bueno, el disco, ellos le dieron 5 discos a cada músico. Cinco. No cobran nada. Y ellos no cobran sobre la venta de discos. No. El músico, te sacan el disco y todos los artistas de pop art cobran por cuando se los pasa por radio y cobran cuando tocan. Pero bueno, prácticamente porque, bueno, los discos tampoco se venden demasiado. Claro, lo que iba a decir es eso. Realmente no hay mucha venta de discos. Hay más venta de esto, de streaming, de bajarse por Spotify y todo ese tipo de lugares de internet que se pueden escuchar. Pero bueno, qué buena novedad. Y lo vamos a presentar en exclusiva, porque si salió hoy, no creo que lo hayan pasado en ninguna radio. Escuché en una radio... Estaban pasándose en tiempo un tema. Claro. Estaban pasando esas radios del mainstream, estaban pasando un tema haciendo un concurso. La tipografía de la caja es muy chiquita, apenas sí. Puedo... Para nosotros, nuestra edad, ya no lo vemos. Acá lo vemos que llegó Sebastianita. Pero bueno, vamos a pasar algún tema. Sí, claro. ¿Vos elegiste algún tema o pasamos a alguno de los tuyos? Porque en realidad pasamos solo uno. ¿El 6? Bueno. El 6 que es, no veo nada. ¿Cuál es? ¿Un dios sin tiempo? Ah, el origen de la tristeza. Ah, el origen de la tristeza. Es increíble. No, la tipografía no se ve. Es muy chiquitita, no se ve absolutamente nada. Pero bueno. Vamos con el origen de la tristeza. Que va a ser el tema de mi película que se estrena de la novela que se estrena en el Festival de Mar del Plata en noviembre. O sea, letra Pablo Ramos, música Walter Piancholi. Thank you. el general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? ¿En la patria? ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Qué buen separador. Cada vez que sale nos encanta, ¿no? Estamos todos escuchando acá el separador de Perón. Bueno, llegó Sebastián. ¿Cómo anda, Sebastián? Bueno, buenas noches. Todo bien acá. Con mucho tránsito hoy, así que... Hoy es el día después, el otro día nos despedíamos pensando cómo iba a ser el día después de Racing en Belo Horizonte y cómo es el día después. Terrible. Afónico todavía de gritar el gol de Licha López, pero bueno. No pudo ser. Será el año que viene. Sí, son jodidos los brasileños. Pero jugamos bien, jugamos bien. La policía brasilera. La policía brasilera. Tremendo lo que hicieron, ¿eh? Lastimaron gente. Lastimaron gente. Son muy heavy, la policía. Por nada, ¿eh? Recién estaba escuchando. Es muy heavy. Y no a la barra brava. Público. Pibe, que, gente que fue. No, es un peligro. Con el padre. Es un peligro la policía. Sí, uno veía las caras ahí en la tribuna de la gente. No era estaría la barra, por supuesto, pero la gente enfocaban que le pegaban en la gente común. Sí. ¿Pero todo empezó por qué? Porque cuando hizo el gol Racing desplegaron una bandera y bueno, y ahí entraron a dar. No se podía poner bandera. No se podía desplegar bandera y bueno. No dijeron enrosquenla, palo. No, le pegaron. ¿Te acordás en México cuando jugó? Yo viví en Brasil, es muy peligroso. La policía te apunta, te bajás de un auto para pedir documento y siempre tienen el arma afuera, ¿no? Amartillada, apuntando para abajo. La amartillada, o sea, para la primera de cambio te la pone, no tiene. Yo recordaba que en México cuando jugó Arsenal con Al Piri, me acordaba Al Piri repartiendo opinión. Ahí lo salvó la policía. Hizo un escudo. No fue la pelea con la policía, sino con gente. Con gente, lo mismo que cuando ascendimos contra Aldo Civi, contra Alvarado, perdón. En cancha de Alvarado, que casi nos matan, nos salvó la policía. Realmente, yo recuerdo ese día, me salvó la policía. Eran 25.000 personas contra 500, nos mataban. Íbamos perdiendo 1-0 y ganamos 2-1, ¿entendían? Sí, sí, fue un hito en la historia de Arsenal. Y casi nos matan. Yo estaba ahí con mi hermano chiquito, Juancito chiquito, y a mí me quemaron un auto, 1.500, le habían puesto recién un banderincito de Arsenal, ¿para qué se lo puse? Me lo prendieron fuego. Vi cómo me prendían fuego un autito mío, 1.500, modelo 69. Ah, qué loco, ¿no? Yo pensaba lo que desata el fútbol, ¿no? Uno... Sí, yo cada vez soy menos futbolero. Es increíble. A mí no me desata eso. Pero... Porque el hincha se queda y los jugadores, bueno, mañana intentan otra cosa o se cambian la camiseta, esto así, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, el que le gusta, le gusta. Yo casi, casi me muero. Por eso. Claro, ese sentimiento, el hincha, ¿no? Yo digo siempre esto, es el deporte donde el que más arriesga es el que menos gana. Sí, es el hincha, verdad. A uno se puede morir el corazón, vos un día vos te puedes hacer mal. Yo en el último minuto del primer tiempo, cuando Lisandro López cabecea, era el segundo gol de Racing y pasó a 1 centímetro del palo, casi se moría. Pensé que me moría. Sí. Sí. Yo pensaba y me acordaba de una. Pero esto es muy lejos de la final, que es octavos. No, esto era octavos. No, el error sí merecía hasta llegar un poquito más lejos. Sí, cuartos mínimo. Hoy me acordaba, yo pensaba, uno está fuera de eso. Y no, yo me acordaba un partido de Arsenal Temperley en cancha de Arsenal con la cancha vieja. Que yo hice un gol para Vecino, no sé si te acordás, 3-2 en el último minuto. Y yo lloraba de emoción en un partido común de cualquier. Y terminé llorando con los lentes, sí, bueno, de sol que no se vieran las lágrimas. Eso por un gol de Palavecino a los 45 minutos. Yo casi me muero, ya me pasó con el gol de Andrés. Sí. En la Sudamericana. Lo empujamos todo ahí en la cancha de Racing. Sí, una cosa lo increíble. Lo empujamos todo. Porque era Vía Cruz. El tipo, quiero que un cuento, porque tres veces se cayó. Sí. Tres veces en el área. Sí. Rodilla al piso, tipo a lo bostero, hay que reconocer, ¿eh? Sí. Menos mal que era bien a lo bostero. Eso nos hacía acordar el gol de Kempes en la final contra Holanda. No, ese gol, ese movimiento raro que hace Kempes, como que de la plancha. Bueno, estamos hablando de un crack. Andreicino es el caso. No, pero no era un mal jugador. No era malo. Era nuestro Kempes. Sí. Y bueno, y hubo, lamentablemente, un hincha de Racing en un partido de un pibe de 20 años que en un partido jugó con Tigre hace dos fechas, empató 3-3 Racing, hizo el tercer gol en el último minuto y el pibe le agarró un infarto. Muy de hincha de Racing. Por gritar el tercer gol. Y murió. Y murió ahora esta semana. Tuvo 10 días internado. Y... Qué bueno. Un delirio, pero bueno. No, bueno, estaría mal también del corazón. Sí, sí, algo tenía seguramente. Pero bueno, vamos a pasar a la página de fútbol, sí, porque encima es triste. No sabemos cómo salieron los partidos hoy, pero creo que Central pasó. Hay que ver. Bueno, ¿vos Cerro Porteño está la copa? ¿Cerro Porteño está la copa? Sí, está la copa. Soy cerrita de corazón. Yo soy cerrita de corazón. Cerro Porteño sigue la copa. La gallina argentina se fueron. Juegan con Boca ahora, Le vamos a ganar. Si somos todos paraguayos, somos entre amigos. Está complicado, pero. Estamos entre amigos paraguayos, lo de Boca paraguayos nosotros. Sí, sí. Estamos entre amigos. Es como. Pero está complicado, perdieron allá en Paraguay. Estamos complicados, pero siempre estuvimos complicados los paraguayos. Sí, ¿no? Y los argentinos siempre los cagan. Sí. Te cuento que este es Alberto, el hermano Alfredo, no es Alfredo el que viene siempre. Alberto. Tenía un poquito menos de énfasis. Yo soy gemelo, soy más tranquilo. Yo soy más moderado, ¿no? Alfredo y Alberto son de San Luis, ustedes, ¿no? Somos hermanos. La sangre, que corre por la sangre, la misma cosa, ¿no? La misma cosa. ¿Te gusta el cine igual que otro? A mí me gusta mucho más el cine, más para pensar. Más intelectual, me gusta más la película. Por ejemplo, a mí me gusta más la película donde ellos piensan. ¿Entendés? El tipo está pensando, ¿le cojo o no le cojo? ¿Le beso o no le beso? A él le gusta cuando le coge. A él le gusta cuando le coge. Eso es tu hermano. A él, mi hermano, le gusta cuando le coge. Nada más que nada eso. Más le caga la garra y le dice, yo le digo, le debatimos la sexualidad con mi hermano. Ah, me parece. O la corriente ahora que hay de que hay que aceptar. Le digo, a él no le cuesta aceptar. Tenemos la gente que le gusta, la mujer que le gusta al hombre. Uh-huh. La mujer. El hombre que no le gusta a la mujer. La mujer que le gusta a la mujer. Que se llama, ¿cómo eso? Lesbiana. Despectivamente, ¿no? No, es... Tortillera, cariñosamente. Sí. La mujer que le... Y está también el hombre que le gusta al hombre, pero hay dos categorías. El que se deja culear, que es puto, y el otro coge puto, ¿no? Está el coge puto y el puto. Entonces tenemos la diferenciación. No tenés que incriminarlo, declaro puto y coge puto, en vez de marido y mujer. ¿Estás entendiendo? Entiendo perfectamente. Pero no sé si estoy de acuerdo. Pero salí en Paraguay con esa ley. Me ilusioné porque al principio pensé que usted... Le declaro marido y mujer, le declaro papa y cebolla que hacen la tortilla. Y le declaro... Categorías nuevas, digamos. Puto coge puto. No sé. Me había ilusionado. Pensé que usted tenía la cabeza un poquito más abierta que tu hermano, pero... Es lindo, está emocionado, ¿no? Es lindo lo que digo, lo que estoy hablando, la apertura del Paraguay al mundo. Lo invitamos a Miguel a hacer una columna literaria en un programa de música y literatura. Tenemos a este paraguayo que encima no se va, ya vino dos o tres veces. Es insoportable. Que yo sea paraguayo no es motivo para incriminarme, le estoy hablando con todo respeto. Yo estoy diciendo sos paraguayo, nada más. Porque yo no estoy diciendo usted que... No sabemos qué hace, está haciendo señas acá. Es Juan Carlos, era este mi hijo, mi hermano. No, Juan Manuel. Es Juan Carlos, que es como... Es raro. Es el que dirige. Se parece a Astro Boy, con el pelo ese. El dibujito es Astro Boy, ¿la acuerdas? ¿Y qué? Porque su hermano no está muy de acuerdo con el pelo largo. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que el pelo largo no quiere decir que el tipo sea puto ni coge puto. El tipo quiere decir que está equivocado, que hay que educarle. Que hay que llevarle, explicarle cómo el hombre debe llevar la masculinidad a la... El hombre es masculino. El hombre le como el hombre le tiene una vez por semana que educar a la mujer dándole un bife. Al puto también el coge puto le tiene que dar un bife para educarle. Y él con el pelo largo, él no tiene autoridad. Al final es igual que su. Pero algo cariñoso, que no sobrepase los límites ese del correctivo, ¿no? Algo violento, algo. No, no está bueno, amor. Yo no sé, porque todo el tiempo pensé que usted era más. Íbamos a estar con un pensamiento más afín que el de su hermano. Estamos de acuerdo, ¿no? Gordito, no estamos de acuerdo. Gordito, vos estás de acuerdo conmigo. No, cuatro. Para mí que él coge puto el cuatro. ¿Vos decís? Sí. Bueno, a mí me parece que no vamos a una tanda. Sí, mejor. Vamos a una tanda. Por favor, salgamos de este lugar. Gracias por no indiscriminarme. Adelante, Nahuel. Dice Nahuel, dice bancario, yo te voy a explicar la diferencia. Nahuel es un nombre que significa monstruo del pantano. Monstruo del pantano. Con aire de pagador entró a su casa, señora.

y además pensaríamos que estamos haciendo el juego bueno a una cosa muy triste. Este diálogo se publicó en el número 18 de la revista Mundo Argentino en diciembre de 1967. Están haciendo como una especie de juego de ficción, como el nacimiento de un monstruo, un poeta, un gran poeta, que reivindicara el peronismo. El problema es que es un diálogo realista, porque ese poeta existía. Y ese poeta se llamaba Leónidas Lamborghini. Lamborghini, el 17 de octubre del 45, tenía 18 años. Era un tipo que venía y que conocía el mundo del trabajo. Había laburado en la fábrica de su padre, que era una textil, y ahí él cuenta en sus especies de memorias que había visto el ascenso del cabecita negra que entraba limpiando el piso y al poco tiempo estaba al frente del telar. Los oficinistas no querían ser oficinistas, querían ser obreros, porque como obreros ganaban mucho más que siendo empleados. Lamborghini publica 25 libros de poesía, publica la novela Un amor como pocos y La experiencia de la vida, ensayos y una obra de teatro, Perón en Caracas. Desde mediados de la década del 50 se dedicó al periodismo y a partir de ahí, en el 55, publicó el Saboteador Arrepentido, en 1956, Las patas en la fuente. Es una respuesta, ese título, ese solo por sí solo, es una respuesta a esa agresión que había recibido el pueblo que llegaba a la Plaza de Mayo y a esa frase del diputado Roberto San Martino, que calificó esa llegada de la gente a la plaza, la llegada del pueblo a la plaza, como el aluvión zoológico. Wow. La respuesta de, qué bueno, de Lamborghini... Estamos tan cerca ahora de lo mismo casi, ¿no? Se da en toda su obra. Él escribe Eva Perón en la hoguera, que es una relectura de La razón de mi vida. Escribe libros como Odiseo confinado. Escribe, como dije antes, Verme y 11 reescrituras de Discépolo en 1988, porque se dedicó también a reescribir. No solo reescribió a Discépolo, reescribió a Martín Fierro, reescribió la marcha peronista, reescribió el himno nacional. La risa canalla, El Riseñor, que tiene acá Pablo Ramos, y murió. Entre 1977 y 1990 se exilió en México. Volvió al país. Aun cuando le habían ofrecido trabajo en una universidad de Estados Unidos, decidió volver a la Argentina. Y recibió los premios Leopoldo Marechal en el 91, el diploma al mérito Conex de poesía en el 2004 y el premio Jaureche en el 2005. Si vamos a buscar una definición de la poesía de Leónidas Lamborghini, es esta. Ahí va. A mí un verdulero me dijo: Lambor, ¿qué es la poesía? Y yo le dije: esto que pasa cuando entramos a joder y yo le pido y usted me atiende. Y le digo que estas manzanas y estas frutas son joyas y usted me lo admite. Es una recreación del mundo. Tiene ese poder. La poesía es un pájaro del asombro. Lo ves, está al lado tuyo y te atrae. Está vigilando. Impresionante, ¿eh? Y ahora, un pedacito, un fragmento de Eva Perón en la hoguera. Los humildes. Los he visto, los humildes. La pobreza que se esconde, que se esconde, los ranchos de, las casillas de, sepulcros de barro. Peores, sepulcros de lata. Peores, no basta asomarse, se esconde. El dolor en todo su, se esconde. La miseria es toda su, no basta para ver, no es tan fácil para ver. No por fuera, no basta, para ver. Por dentro he visto. Los hijos de esta tierra, los humildes, peores que. Por dentro, el hijo muerto, sin entre los brazos, no ataúd, sin. He visto, no hay allí, he visto, los brazos, ataúd. Por dentro la pobreza de muchos años, la miseria de muchos años, de esta tierra. Por dentro he visto, por fuera no basta para ver, no es tan fácil, se esconde. Por dentro, tierra, ataúd, miseria, ataúd. Por dentro, pobreza, ataúd. Ranchos, sepulcros, sin. Casillas, sepulcros, he visto. Los hijos de esta tierra, sin. Los humildes, sin. El hijo muerto, entre. Los hijos, sin. Entre. Peor es que. Es extraordinario. Oh. Muy bueno. Bueno, me dejás sin palabras, mira, conmovido, es extraordinario. Aparte, la mirada que yo no... Que quizás la lectura que hace de Lamborghini, no sé si todo el mundo la hace, ¿no? Es una lectura muy particular tuya. ¿O es declarada esa reescritura? Bueno, ¿reescritura? Sí, no, de la razón es de conocida. Sí, sí, sí. Igual que el himno nacional. Extraordinario, yo no tengo es conocido, sí. ¿Me dejaste acá un poema para que yo lea? ¿Querés que lo lea? Sí, espera un poquito. Bueno, ordenanos. Ordenamos. Vamos con... Miguel, se mantiene carácter, ¿eh? Sí, carácter. Vamos con otra cosa. Me sonó... Por ahí es un delirio, pero... Era medio becketiano, ¿no? Lo que... Para Morghini mezcló todo. Y él, está él... Hellman también ahí, esa manera de... O Hellman en la... O Hellman sacó de la Morghini, ¿no? Sí. Lamborghini, por supuesto, desde su... Fue un poeta en clave peronista, pero fue un actor. Claro. Fue un actor de la política, además. No fue solo un poeta político. Y, por supuesto, estuvo fuera de la institución. Claro. Del establishment literario. Él lo sabía y estaba muy contento. Decía que hay una institución literaria y el que cae en eso se jodió. Yo no me considero ni un escritor... ni un poeta, porque me suena a profesionalismo. Yo soy un tipo, además de todo lo que ha hecho, 5 hijos, 3 mujeres, trabajar, ser desocupado, militar políticamente, creer en un movimiento, descreer, criticar, pecar, equivocarme. Además de todo eso, escribo. Para mí nunca estuvo en primer lugar lo de ser escritor. Si no escribía, reventaba. Para mí fue una válvula de escape, pero claro, que no es tan fácil. Porque no es el vuelco de esa experiencia. Hay que refinarla, darle forma. Porque el arte es darle forma. ¿Qué hacemos con el qué? Me desocuparon de crítica. Y me quedé en Pampa y la Vía. Y tenía mis hijos y los mellizos. Y me tuve que ir a vivir a un rancho de lata en Lavallol. Con agua de bomba. Y mi mujer lavando los pañales que no te los vendían como ahora. En una pileta con escarcha. Con una letrina. Y te voy a poner eso. Y te voy a contar. No. No se sostiene. Este hecho, eso, hecho arte es otra cosa. Hay una elaboración de cómo lo decís. Entonces hay gente que cree, ingenua, que dice la fusión del yo y sus penas, pero no se sostiene como poema. No hay lenguaje, no hay estructura. Se estereotipa, los modelos están, pero cuando la cátedra o la institución los esclerotiza no sirve para nada. Por eso lo que uno tiene en cuenta es lo que decía Nabokov. Denme un lector creativo y me salvo. Qué bueno, qué bueno. Hay que leer eso. El fallo de la suerte. El girar hace ladrar. Lo que espera el que espera. Gira en el girar y ladra. El que espera es sordo y es ciego y sigue ladrando. Lo que espera el que espera es ciego y es sordo. El que espera y lo que espera el que espera giran. Y ladran hasta quedar secos. Viene Gira Gira. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga portar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se le tirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Gran fin de semana. Ajá. Gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy, hoy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corte en los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Seguimos acá con Miguel Semán y Leónidas Lamborghini. Bueno, si bien Lamborghini no se consideraba tal vez un creyente, en su libro La experiencia de la vida, algunos califican como novela, otros lo califican, él dice que es una comedia, porque la vida es una comedia, la vida es una comedia de lo trágico. Toda la obra de Lamborghini consiste, dice él, en tratar de encontrar la risa en lo trágico. Acá aparece un esbozo de teología de Lamborghini, diría yo. Dice así: ahora digamos, desde un costado teológico, la parodia sería la expresión más patente del odio de Dios al par. Razón por la cual es tan difícil constituir una pareja como Dios manda, porque Dios odia al par. Y porque Dios no lo manda así, por otra parte. La gente del agro lo sabe y por eso se aparejean de a tres: el hombre, la mujer y la oveja. Dios es una trinidad de las tres que son parte, de la que tres son parte. Tres personas que son lo mismo, pero parecido, reunidas en el uno eternamente igual a sí mismo, el impar y supremo riente. Ahora, ¿a quién adora pues nuestra secta? Al Dios Trino Riente, un nuevo culto que vio la luz en la Villa del Garque. Un Dios Trino, Padre Riente, Hijo Riente, Espíritu Santo Riente. Tres personas rientes, rientes en persona, y un solo Dios riente y verdadero. Uno ríe del otro y los tres de sí mismos, y de los otros dos. En gradación de grados distorsivos, el Padre ríe paródico, el Hijo ríe caricaturesco, el Espíritu Santo ríe grotesco, y esa risa está en todas partes. como lo está su misericordia. No está. Como lo está su misericordia. Sí, es raro, no termino de entenderlo del todo. Está bueno, me hace pensar, pero no termino de ver a qué se refiere con la risa. ¿A qué se refiere para vos? Creo que se refiere a la tragedia. Creo que está continuamente Lamborghini buscando la risa en la tragedia. Y la risa en la tragedia del pueblo, la risa en la tragedia de la gente cuyo sufrimiento él veía y conocía. Creo que se está refiriendo a eso. ¿Qué te pareció? Sí. Te hace pensar, tendría que llevármelo y pensarlo. Y leerlo, ¿no? Es un escritor que merece que lo piense, ¿viste? Me deja, si yo la primera vez que lo escucho eso y me dejó confundido a la vez, modificado, me parece que hay algo fuerte, pero confundido, ¿no? Está bueno eso. Y volviendo a lo que... un poquito más al plano más terrenal... y a lo que hablamos antes sobre esa pasión de Lamborghini por la reescritura y la pasión de Lamborghini por Discépolo. Acá hay dos cosas también interesantes en estas memorias, Mezcolanza. Dice Lamborghini: ayer me emocioné mucho porque agarré un programa de tango donde pasan a los grandes y lo pasan a Discépolo. Una cosa que se me pasó, pero que enseguida capté, es que está el ataúd acá, y acá está Perón. Perón llegó a decir que Discépolo era el más grande. Murió de tristeza. Sus compañeros lo escupieron. Yo vi las cartas. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Porque lo hacían partícipe de que había echado buenas con el peronismo. Y no es así. Tenía una gran sensibilidad social. Yo no lo conocía. Las cartas andaban por todo Buenos Aires. Eran como unos panfletos. Los tangos de él no funcionaban en esa época, la era del pleno empleo. Hay una estampa de Enrique Santos que se vuelve niño, eso es verdad, como cafetín de Buenos Aires, la ñata contra el vidrio. Él es un lírico con humor. Hubo gente que lo escupió, gente de la farándula, actores. Acá se han hecho tantas. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Y sobre todo cuando hacía Mordisquito por la radio. Cuando cayó el peronismo, ¿pasó eso? Durante el peronismo. La gente Pero Evita lo ayudaba mucho, él lo quería mucho. Evita lo ayudaba, pero él se había rechazado por el mundo del espectáculo. Increíble. Y sigue. Y Leopoldo Marechal vivió en ese departamento los años del exilio de Perón. No asomaba la cabeza afuera. Tenía un poema del poeta depuesto. También con humor. Él nunca lloró. Es curioso el caso de Marechal. Lo discriminaron de lo lindo. Hoy en día no se lo nombra en artículos sobre la identidad del escritor argentino. Y hay toda una corriente que pasa por ahí. Yo creo que es porque tiene esa risa molesta. Desde el principio no lo entendieron. Marechal era una persona fantástica. Yo lo veía trio. Por un lado porque era peronista y funcionario. Y por otro, por la risa molesta. Lo tomaron como la burla, una burla hacia ellos. Era el niño mimado de los martinfierristas. Le dieron el Premio Nacional de Poesía. Se fue a París. En ese sentido, al tomarlo como broma de un peronista contra ellos, fue muy brava la reacción. Muy lindo esto, ¿no? Increíble. Es muy bueno. Increíble lo dice. Pero claro, en la época del pleno empleo, él hablaba de una cosa... Claro, esa desolación existencial. En realidad, hablaba de la que la solidaridad no existe. Y recordemos que el pueblo que había recibido todo de Perón... Cuando Perón le pide una hora de su trabajo, le para el país, ¿no? Después terminamos donde terminamos. O sea, hay también una mirada crítica a lo que es la masa como conciencia de clase, ¿no? Sí. ¿No? Que hay como ese, hay al egoísmo, ¿no? Me parece muy bueno ese texto que leíste. Muy bueno. Yo no tenía leído a Lamborghini, ¿no? No soy muy lector de él. De hecho, me estás desasnando vos. No sé por qué. Nunca me tentó leerlo. Estás logrando que te gane de leerlo. Y es interesante leer Las patas en la fuente, sobre todo. No, el otro libro me gustó, el del texto del verdulero, ¿cómo se llama? Mezcolanza. Interesante. Voy a leer una canción que me señalaste para mí. Nosotros no le damos mucha bola a Juan, a veces hace seña, a veces le damos bola, a veces no, hace seña, pero queremos mucho.

Pero a vos te hizo mal lo de lo, sí, el evento este. Me faltó del robo. Que le robaron a David, me hizo muy mal, me mató. Pues salí corriéndolo al tipo hasta la vía, con un cascote, yo soy muy loco, agarré un cascote en el medio y siento toda esa violencia, le iba a dar un cascotazo, ¿viste? Y aparte de correr hasta la vía, que estoy gordo y viejo. Bueno, pero trata de abstraerte eso porque. No lo agarré, no lo veía, se me iba, digo, antes de otra época no se me iba. No está disfrutando. Y... aparte me tiré como, aparecí en la vía y ahí soy consciente. Acá, ¿qué hago? En el medio de la vía del tren. Llegan a salir 3, 4 de cualquier lado, me da. Pero en ese momento tomé conciencia y volví y me angustié. Me angustié por el pibe, laburante. La locura esta que. La locura esta. Bueno, acá te conseguimos un gin tonic para matizar un poco la angustia. Y estábamos tratando de pensar... escúcheme, Pablo Ramos. Los tenemos que boletear a estos pibes. Los tenemos que boletear. Perdón, ¿por qué vos lo hacés boleta? Yo soy Esteban Garquito Susurrito, alias... No me voy a poner alias como los comunistas, ¿eh? Alias el defensor de la verdad. Ustedes son los dueños de la verdad, ¿no? Como por siempre. Supuesto, porque soy miembro histórico del Opus Dei. ¿Cómo le va, señor Miguel Semán? Muy, muy tranquilo y muy, muy amable, muy de alto nivel intelectual. Nuestro presidente lo admiraría muchísimo. De alto nivel intelectual lo que usted acaba de leernos, no es para el pueblo este. Pero hablaba mucho de peronismo. Negra, ¿no? Claro, pero peronismo ese pensante, ¿no? Que es el Mauricio Macri, mi presidente que inauguró el monumento a Perón. Sí, que se cerca, parece a... cerca del monumento a Roca, donde corresponde, ¿no? Claro, ¿no? Y mucho a Perón no se parece. ¿Quién? El monumento. No, Macri. Ah, menos. Macri, sí, pensé el monumento. El monumento nos salió un poquito porque quisimos hacerlo barato, ¿no? Queremos hacer alarde. Dejaron la herencia acá, es muy tremenda, muy tremenda. Dejaron las arcas vacías, las estamos llenando, las nuestras, ¿no? Claro. Bueno, ¿fue uno de los que estaba ayer en la Comuna 4, ahí en La Boca? Sí, tengo un poco, o sea, la mano lastimada. A los zurditos, esto lo vamos a, ¿viste? Nos noqueamos. Un putito, ¿viste? Y yo compré, yo debo admitir que el dólar futuro fue una gran idea. Yo gané, sí, ¿no? Sí, gané. Unos milloncitos, ¿viste? Muy bien. Y van en canal. Eso es lo que estamos proponiendo, que vayan siempre en canal. Ellos, nosotros hagamos negocios seguros, tranquilos, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, no lo invitamos, ustedes se aparecen nomás. Muchas gracias, Nehuen, Juan Manuel. Yo creo que es un caballero, los dos. Nehuen es un pibe de ojos claros, un pibe que bien podría... Pero corto, por eso... ¿Jugás al rugby, Nehuen? Ah, qué lástima, porque... bueno, preciso si dame una persona... de presencia, ¿no? Y Miguel tiene camisa, ojo. Miguel Semán, intelectual, es un honor para mí, Miguel, acompañarlo. Yo sé que usted piensa como yo. Volvimos, como se enojaron mucho tiempo porque volvíamos por medios incorrectos y reflexionamos y volvimos por las urnas, ¿no? Se la tienen que comer doblada, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Les bueno, vaya y no vuelva, por favor, Bueno, esta gente aparece. Estamos pensando en tanto hablar del peronismo y yo tenía ganas de hablar un poco de la actualidad, ¿no? ¿Cómo ven esto que está pasando en el país? Porque cuanto más hablamos del 55, más nos reflejamos en lo que está pasando ahora. Y esto que hoy nos enteramos que Tecnópolis ya no se llama más Tecnópolis, se va a llamar Punto de Encuentro. Parece una publicidad de cerveza, ¿no? Se va a llamar Punto de Encuentro y donde estaba Zamba, que era un espacio para los chicos y dedicado a la historia argentina, ahora va a ver una recreación de la Europa medieval. O sea que cambiamos la historia argentina por la historia de Europa. ¿Quién es el director? ¿Cómo se llama este? Dios, Patria, Familia. Beca Arvarela. Dios, Patria, Familia. Ven ese que está el Libertador. Dios, Patria, Familia y Propiedad. El partido ese que tiene un escudo medieval. Beca Arvarela, ¿eh? Miguel, usted sí, que sabe Beca mucho Arvarela. De política. Bueno, eso lo cerraron cuando vino el primer ministro de Francia. ¿Se acuerda que Macri lo llevó? Que fue la primera vez que fue Macri ahí. Sí. A Tecnópolis y cerraron todo eso. Ellos iban a hacer cargo de ese lugar. No está gobernando, lugar. Se está vengando. De cosas que odia, que es que el pueblo haya tenido todo lo que tuvo, ¿no? Sí, sí. Seguimos el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Kirchner, que claro. Se convirtió en una oficina, en un comedor cuando vino Obama, en una En un lugar que, ya lo digo, ¿no? Una persona como, como Danilo Pérez, el gran pianista de jazz, director de la Berklee School, cuando yo lo fui a ver gratis con mi hijo, debe valer $200 una entrada para ver a Danilo Pérez, uh-huh, en solo piano, él dijo, me voy envidiando de lo que tienen. Acá está grabado eso. Sí. Me voy envidiando lo que ustedes tienen. El director de la Berklee School of Music, y eso, ¿no? Está cerrado ahora. Cerrado o abierto para comer. O para que la santurrona diga, la gente nos dice fuerza, gracia, la santurrona. Helada buena. Helada buena. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser el...? Porque van a cambiar el nombre del centro cultural. Si cambiaron Tecnópolis, van a cambiar el de... Creo que la Reta propuso Favaloro. No, sí. Es genial que la Reta proponga Favaloro. Cuando, ¿no? Él lo cuando mató, por 6 millones de pesos, el agente de la Rúa y él, ¿no? No le dieron 6 millones de pesos para que banque la fundación y se pegó un tiro en el corazón. Favaloro. 6 millones de pesos pidió Favaloro. Sí, sí. Nada. Lo notable es que lo de Tecnópolis, por ejemplo, le van a poner punto de encuentro. Y lo que no saben es que una editorial que se dedica a temática peronista, juntamente, se llama Punto de Encuentro. O sea, claro, no, se van a comer no saben, lo, no saben nada. Bueno, él es un actor mal entrenado, ¿no? Bien, el otro día alguien, yo le decía, bueno, esto es revanchismo puro, y me decía, ¿revancha por qué si nosotros no le hicimos nada? ¿Cómo no? Sí le hicimos, le dimos trabajo a la gente, un plato de comida, el tipo le dimos que más cultura. Que más, el intendente o gobernador que más vetó, la persona que más licencia se tomó, está primero en la lista, 4 meses en un año de vacaciones tuvo. ¡Un vago! El padre lo tenía como un vago, ¿o no? Cuando fue diputado de 284 sesiones, creo, faltó a 277. Pero él habla de trabajo de calidad y controla... Hoy empezaban a echar gente de ANSES, que no lo habían hecho y ya empezaron. Y paradójicamente se escucha ahora a Triaca diciendo que no hay despidos. Es lamentable. Bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo. El hijo de Triaca, ¿no? El hijo de Triaca. ¿El padre qué pensará de todo esto? Bueno, sigue un poco la línea, bueno, del ¿qué padre, pensaría, ¿no? Digo. Sí, estaría sí, de acuerdo. Sí. Sí, estaría de acuerdo. Sí, yo creo que sigue en la misma línea el padre. Sí, el padre fue un traidor. En el juicio de las juntas militares, que había perdido la memoria. Sí, sí. Sufrió un ataque de amnesia repentina. Y después fue ministro de Trabajo de Menem. Fue el que empezó con toda la flexibilización laboral. Empezó con claro, el padre. Claro, lo tenía ahí como estaba en seco, es verdad. Estaría contento, está bien. Sí, sí, yo creo que estaría contento. Fue interventor de Segua mientras era ministro de Trabajo, ¿no? Hoy escuchaba gente que me decía lo angustiados que están cuando se bañan, pero que no es un no es un chiste, lo digo en serio, ¿eh? Porque están sintiendo que están gastando agua o luz o gas, en el caso de que tenga calefón eléctrico o termotanque a gas o calefón a gas, y que cada vez que se bañan están sufriendo y están haciendo realmente duchas más cortas, como dijo el ministro. Es realmente llevar al pueblo a sufrir desde todos lados. Bueno, Macri dijo que la estufa contamina, si abrís la puerta contamina, él se supone que contamina... Que vos tenés que. Casi aconseja dormir con el bracelo y todo cerrado. Está completamente, es tan bruto. Entonces dice que es mejor estar con todo cerradito y abrigado dentro de la casa. Ayer me llegó la boleta de agua a mí. 1.200 pesos. ¿De tu casa? De mi casa, de agua. Sí, 200 wow. Son de una deuda, de una que no pagué, que eran valía 200. Así que me llegó 1.000 la nueva, ¿no? 1.000 pesos veces, de agua. 5 veces más. Y además lo que uno piensa, la transferencia de recursos, ¿para qué lado es? No, porque si nos pidieran el esfuerzo del pueblo para bajar subsidios, para incrementar las arcas del país y beneficiar a lo que nosotros queremos todavía, pero sabemos que no es para eso. A veces es el problema, la transferencia de recursos lo están haciendo desde diciembre. Y es impresionante lo que sucede también con la ley antidespidos en este momento en el Congreso, que... Macri ya anuncia que la va a vetar cuando todavía no sabe cuál es el texto de la ley. O sea, digo, ¿qué va a vetar algo que todavía no existe, ¿no? Es increíble, ¿no? Por un lado. Y después, bueno, ¿cuáles son los planteos que hacen, ¿no? Por un lado está el texto que propone el Frente Renovador, que propone el Frente para la Victoria, que no está tan mal lo que propone Massa tampoco. No, recién lo hablamos, la verdad, no, que una poquito, postura... Es un poquito más moderado. Moderada, pero bien. Realmente, porque es verdad, un tipo que tiene 3 o 4 empleados lo puedes matar. Y generalmente las grandes empresas sabemos que no pagan nada. no pagan nada. Tienen grandes grupos de abogados para poder despedir y hacerte la larga, por lo menos que cosas que tengas que arreglar por nada, porque juegan, tienen todo el tiempo a favor, tienen muchas empresas, cruzan balance, no pagan impuestos, no pagan nada. Acá, que yo creo que es algo que se le reclama, y yo le reclamo al kirchnerismo, no se hizo una verdadera reforma fiscal, ¿no? Realmente nos aprieta mucho. Personalmente, personas como nosotros, como tributistas y todo, te atrasás y te rompen la cabeza con los intereses. No se llegó a hacer una gran reforma fiscal, una reforma fiscal, y las grandes, grandes empresas no pagan impuestos. Esto lo sabemos, ¿no? No, la renta financiera tampoco. Sí, esa es una de las grandes deudas del kirchnerismo, pero bueno. Pero hay algo que pasó también hoy muy importante, que ampliaron que podés comprar 5 millones de dólares por mes. Bueno, está buenísimo. Claro, que era 2 millones de dólares, a partir de hoy 5 millones, y le preguntaron a Pratt Gay por qué, y no supo qué decir, no había manera. Y claramente, se están, yo creo que los tipos están viendo que se les viene la noche, y están apurando la fuga, digamos. Ese para mí es, no, con dos palos por menos nos alcanza, pongamos 5 porque se nos está viniendo la noche. Por lo menos, no sé, yo estoy notando gente que votó a Macri, que ya... Bueno, creo yo que aparte, bueno, esta promesa de que este semestre vamos a estar mal, pero el próximo vamos a estar bien, y yo creo que el máximo tiempo que tiene Macri es un semestre, y no va a poder dar respuesta, no va a poder ni siquiera engañar, no tiene elementos. El otro día dijo algo maravilloso, que es en el tercer semestre, y el año tendría que tener 18 ¿Cómo? Meses para... No. Eso, tipo, es poesía eso, diría Lamborghini. Lamborghini, sí. Mientras tanto vemos acá en el café, hace dos meses que estamos haciendo el programa, hace dos meses había más gente. Es verdad. Cada vez hay menos gente, es tremendo. Hay poca gente, y bueno. Eso es un café barato, no, bueno, trajeron, lindo. No me trajeron Clarín que te pedí. Pues acá conseguir. Está prohibido Clarín. Está, ahí está. No, está Clarín. Ah, yo había visto página 12. No, pero la realidad está nos clarín, está desbordando. ¿No? Digo, la realidad es esta: que un bar que estaba lleno hace dos meses, hoy tiene apenas 4 o 5 mesas. Clarín por algún teléfono. Y los gastos además se le triplicaron, ¿no? O quintuplicaron en el caso de la luz, el agua y el gas. Bueno, esa es la realidad que, ahora por ahí, que en internet, estamos viendo. La tapa de Clarín, que es solo la tapa, es algo muy notable. Tiene razón, no está la Clarín. Es algo muy notable porque ponen, hablan de que cayó 3,6% el consumo, 3,6%. Y van a ver lo que dice. ¿Estás ahí, gordo? Ahí bajó Juan, nuestro productor, es un genio. Prácticamente compara la opinión de una ama de casa con la opinión de una mujer del shopping de Palermo, ¿no? Como qué es lo que tienen que hacer ahora para comer o para comprar, ¿no? Ahora en cuanto lo encuentre lo vamos a ver. No, bueno, veo que trae página 12. Es que la idea es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todo cuando sabemos que hay un sector claramente que no está haciendo ningún esfuerzo, sino que está recibiendo los beneficios. Y ese es el gran dilema, y además es lo que nos hace que estemos todos tan angustiados y tan enojados, porque estamos enojados. Yo creo que en cuanto nos den algún lugar para mostrar nuestro enojo, se va a armar quilombo. Ya lo han dicho por todos lados, y es la verdad. Acá estoy en la página de Clarín, pero como no leo, justamente no sé dónde se encuentra la tapa. ¿No estaba Clarín? No, acá no. No, acá trajeron, y claro. Notar era Clarín. Trajeron Tiempo Argentino, Tiempo Página Argentina. 12, pero Clarín por supuesto que no. No, Tiempo Argentino habla del desempleo que oculta Macri, y ya hubo 10.000 despidos por día. 1.000 despidos por día. Y además hoy decían algo, ¿no? Si el problema tanto es la ley de despidos, y ellos aseguran que no va a haber despidos, ¿cuál sería el problema de sancionar la ley? ¿No? Claro, si no va a haber despidos. Eso es maravilloso. Si no hay despidos, ¿cuál es el problema de sancionar la ley? Porque ellos dicen, no hay despidos. De hecho, hubo la FIP demuestra que hubo más altas de empleados que bajas. Entonces, si hay eso, ¿por qué necesidad de vetar la ley? ¿No? Digo, sería ridículo, pero bueno. Sería interesante traer a alguien del Defende para Victoria acá en algún momento, porque tenemos un montón de cosas para decirle y para pedirle como representante de nuestro pensamiento, ¿no? Estaría bueno invitar a alguno. Sí, estamos en eso. Sí, lo digo como un deseo, pero bueno, estamos en eso, en producir ese encuentro. Bueno, los teléfonos 4588-3797 y el WhatsApp 1522-3496. 72. Esas son las vías de comunicación para el que quiera. De Sergio Blanco. Claro, sí, la columna de Sergio Blanco. Hoy estamos medio apagados, pero estamos bien igual. Estamos es bien, programa siempre más sereno. Estamos bien. Sí, por supuesto, pero. ¡Yo tengo la película! ¡Acá no, estuvo pero... mi hermano! Reinventando las cosas. Yo tengo un peliculón para recomendarle. El Renacido. Hola, Alfredo. ¿Cómo le va? ¿Qué hace Nahuel? La película acá. El paraguayo alguna vez le comentó una película que fuera mala. Siempre son buenas, yo las miro sí, siempre. Señor. Sí, señor, don Miguel, ¿cómo le anda, don Miguel? Yo la otra vez le dije mal su apellido, le pido disculpas, es Semán. Semán. Es como semana, pero an. Semán, Ana, sin Ana. El Ana no está. El Ana. Y mi hermano habló por mí, el proyecto que vamos a llevar a Paraguay. Le habló del cogeputo, le habló. El hermano, peliculón, cuando quiera me habla y yo le comento. La película. Ahora, no, ahora vamos a pasar la Leonardo, columna de Sergio Blanco. Leonardo da Vinci DiCaprio es el actor de la película esta. Leonardo da Vinci, que era el tipo, era cultor, era todo actor ahora de Hollywood. Ah, y todo bien. Netflix, no está en Netflix, la compré trucha acá en el coso, en los monobló de Lugano 1 y 2. Nada ilegal lo que usted hace. La compré trucha, está en el cine. La querés ir a ver al cine, vos gordo caleta, la ver al cine. Yo la compré trucha. Si querés te la presto. A Miguel Semán. Sin nana y sin semana. No, si no nos podemos juntar. A ver, ¿tiene un buen DVD para verla? La pongo en el computador de Netflix, pero sin Netflix. ¿En esas están grabadas que se levanta uno de la butaca de adelante y se ve no, que yo era un bebé? No, muy buena la película, muy así, muy trucha, muy buena la película, muy hecha la película, muy paraguaya de Ciudad del Este, Roja y Ju, Cuatro Ojos. ¿Y cuando no existía Netflix, cómo miraba las películas? A mí no me haga preguntas del existencialismo comunista, se van a sacar un ojo, bueno, más que tienen los cuatro ojos. Porque mira todo por computadora, tenía videocasetera, de teníamos las cosas y le meto y la computadora, yo me tiro, agarro el perrito, que tengo un perrito... Y le acaricio y le veo y la película tiene algún problema. Está haciendo una cosa inmoral. No, le hago una pregunta nada más. A mí yo no vi que ningún. Yo leí la razón de mi vida de General Trone. Que la razón y mi lucha del general Hitler. Y dice que eso no tiene ningún problema. Bueno, Alfredo, hagamos una cosa, porque usted nos está consumiendo el tiempo. Nosotros queremos darle lugar a su columna. Pero no, no, porque en un ratito usted bueno, va a entrar. Yo le doy cinco humedades, peliculón. Película, le cuento la trama. El tipo este que es DiCaprio, que es lindo, pero es un indio que no se sabe que tiene un hijo más feo que la mierda. Parece un guaraní ahí del barro. Porque le agarró y le cogió a una india, le salió el pibete. Que le dice mi boy, mi boy, mi boy. Mi boy. Y entonces le dice mi boy. Y ellos se van a juntar pieles de jamemuse. Y los jamemuse son unos animales. Así grandes, con pelo. Y los indios pelirrojos. Los indios pelirrojos le traen y le matan. A ellos, a los compañeros. Y ellos escapan con algunas pieles de los jamemuse esto. Y en el medio le ataca un oso. Y el oso. Le ataca. ¿Cómo hace el oso? Le corta con la suya y cuando le termina de cortar y de morder, le garcha. No. Le garcha. Y él no quiere. El oso le garcha. El otro dice, oh, no. Porque uno prefiere que le mate. Yo prefiero que me mate, máteme, oso. Y le está el oso caliente, el oso estaba. Es chiste ese, ¿no? Pero esto es verdad de la verdadera, de la vida verdadera, de la verdad. Esto es la verdad, realidad. Y el oso le garcha. Cuando le termina de garchar, le deja tirar. Y el otro. Que no es puto, ahora sí, porque le garcharon. Ahora sí. Ahora, ya está. Le quedó como un patio eso. Le quedó, el coso ahí abajo le quedó, ¿sabe cómo? No, mejor ni mirar. Y le cosieron todo. Pero primero le mató al oso un tiro, una puñalada, y el oso le cae encima, y los compañeros le cosen, al DiCaprio le cosen. Y los pelirrojos, vienen a matarle. Porque mató al oso que es amigo del indio, el oso es amigo del indio. El indio no sirve pa' mierda. Yo ya me perdí. Y ahí cuando le va a matar al oso, el indio, a él lo abandonan. Y él se recupera solo y le matan al hijo por feo que es. Porque el indio feo, como un culo. No como DiCaprio, que es muy lindo muchacho, parece el Nahuel. Entonces le hacen así y él se recupera y va a vengarse. Opa. Y va a vengarse despacito. Y cuando escapa de los pelirrojos, se tira con un caballo al precipicio. y el caballo muere y él rebota como un árbol y queda vivo él. ¿Y qué hace? Le hinca el cuchillo al caballo, le abre la panza, se pone en pelota y se mete adentro del caballo para aguantar el frío. Todo garchado por el oso, imagínense lo duro. Imagínense lo duro. ¡Adiós! ¡Mete la pelota llena! ¡Mírasela así como me hace! Ni ensalada, hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado, que resaca, no pienso estar en mi rutina mal, no me excita cagar con Chabrán, qué tentación, yo me voy al buzón, me serve por ahí una gran suite, no pienso estar. No tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que se salvó. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame un poco de tu amor, yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Recibí una carta que me diste, dije, que tiene remitente, déjame correr. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco y nuevamente otra entrega de jazz en este programa. Hoy es la entrega número 8 y la dedicaremos al guitarrista estadounidense de jazz, Charlie Christian. Charlie Christian había nacido un 29 de julio de 1916 y murió muy joven, a los 25 años, el 2 de marzo de 1942. Guitarrista excepcional, considerado un músico de transición, tal vez la mayor influencia entre los guitarristas que emergieron a mediados del siglo XX, como Tiny Grimes, Barney Kessel, Wes Montgomery, Herb Ellis, Joe Pass y hasta George Benson y muchos más guitarristas. Charlie Christian se especializó en la guitarra eléctrica y llegó a tocar este instrumento tal vez con la fluidez y el swing que hasta el momento solamente lo hacían los instrumentistas de viento, sobre todo los saxofonistas. Y un ejemplo y modelo a tomar por todos los músicos que vendrían en la posguerra del bebop. O sea, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, etc. Él fue uno de los músicos bisagra, así como Lester Young, que hoy también lo escucharemos en una de las grabaciones. Y ya lo hemos escuchado en otro espacio dentro de este programa. Así que es un músico transicional, pero con un swing demoledor y un estilo fluido que hoy sorprende y sigue siendo el basamento de todos los guitarristas de jazz del mundo. A pesar de que la guitarra, en ese momento, la guitarra eléctrica sobre todo, era un instrumento muy nuevo. y en estos días ya es un instrumento tan desarrollado, tal vez uno de los más desarrollados al haber tantos guitarristas en el mundo. Así que vamos a escuchar a este extraordinario guitarrista, Charlie Christian, en dos grabaciones. Primero escucharemos Got Now to Keep, que más conocido como Airmail Special. La composición es de Mandy Goodman y Christian mismo, que fue grabado el 20 de junio de 1940. Y lo tenemos aquí a Benny Goodman en el clarinete, Lionel Hampton en vibráfono, Dudley Brooks en piano, Charlie Christian en guitarra, Artie Bernstein en bajo y Nick Fatul en batería. Y luego lo escucharemos en Lester Dreams. Este tema es del pianista Count Basie. Una grabación en New York del 28 de octubre de 1940. Y acá con una formación totalmente distinta, salvo Benny Goodman en el clarinete, Lester Young en saxo tenor, Buck Clayton en trompeta, Charlie Christian en guitarra, Count Basie en piano, Artie Bernstein en contrabajo y el magnífico, incomparable y dueño del swing, Joe Jones en la batería. El famoso baterista que le arrojó, dicen que le arrojó un platillo a Charlie Parker en una jam session por haber tocado mal, ¿no? La influencia de Charlie Christian llegó tan lejos que fue más allá del jazz y el swing, y en 1990 lo han incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. O sea que es una figura importantísima dentro de la historia del jazz y de la música. Disfruten estas grabaciones que son maravillosas y están a disposición de cualquier oyente curioso. Vamos. Thank you.

habrá querido decir, ¿no? ¿Cómo se llama usted, señor? Le llegó el... Le llegó el agua ya. ¿Y el teléfono en el mes que viene? ¿Y la luz? Porque lo vemos mal vestido, se puede vestir a oscuras. Usted no se baña para no gastar agua, ¿no? No nos dijo su nombre al final. Bueno. Bueno, esto era un programa serio. Hace un ratito cuando estaba Miguel Semán y de golpe de todo se desmadra. No, lo que pasa es que estamos viviendo en la Argentina momentos dramáticos y la gente quiere expresarse, ¿no? Yo te dije, bueno, le abras la puerta a cualquier persona. Sobra la palabra. No, pero pobre hombre, estaba muy angustiado. Muy mal, ¿eh? Pero nosotros dijimos que este era un programa de puertas abiertas. También era un programa de literatura y de música, pero. Yo creo bueno. que alguien atiende al dolor de esta persona. Sí, sí. Durísimo. Sí. A buen entendedor. Poca palabra. Pocos gritos. Algunos gritos. Muy buena la columna de Sergio. Muy buena la columna de Sergio Blanco. Sí, Sergio, le queremos agradecer porque debe estar escuchando. Nehuen y Juan Manuel. ¿No? Sí, es él. En todo el programa. Sí, de golpe vimos a Nehuen que estaba tomándose una cerveza allá en la barra. Es un fenómeno, comiendo un maní. Y de golpe estaba acá arriba, no sé cómo hacer. Comedor de maní, histórico comedor de maní. A mí me dijeron que no hay que comer maní de los bares, ¿eh? No, ¿por yo qué? Te lo dije. Claro. No de los que te sirven, no de las nueceras. Ah, de los que vienen con cáscara. ¿Vos no viste mi novia Poli, la película? Le voy a hacer el comentario de la... No, porque ahí todo el mundo mete la mano. Acá te lo sirven una cazuelita personal. Ahí sí. Ajá. Pero con lo que sobra, esas que son comunitarias, todo el mundo mete la mano. Quiero dar una noticia un poco dura y verdadera. Hubo casos de meningitis en la Paternal y se supone que son provocados por la materia fecal de las palomas. Cosa que yo anticipé en la ley de la velocidad. La ley de la velocidad. Que es un problema grave por muchos tanques viejos de cemento que pierden la tapa. Claro. La gente no sabe el riesgo enorme que es no tener tapa en el tanque. O el riesgo enorme que es como en la ciudad de Córdoba que no te suba agua al tanque, ¿no? Le pasó el 70% de la población a los 700.000. Pero bueno, realmente hubo tres casos de meningitis en la Paternal por culpa aparentemente de la materia fecal. Digo para estas personas que tan amablemente le dan de comer a las palomas, no le den de comer a las palomas. Traen tantas enfermedades como las ratas. Una de esas es la meningitis meningococo, es la más letal. ¿Te mata o te deja estúpido para toda la vida, ¿no? Cuidado con este grave flagelo que sufren las grandes ciudades. Yo vi algo en Barcelona que les va a sonar cruel, pero que me pareció importante. Va el ayuntamiento, los empleados, con un cañón enorme. Sí, ¿qué carajo pasa acá? A la plaza. Bajan maíz, tiran maíz y tiran un cañonazo que es una red y van con eso para el zoológico. A la pelota. Las pescan, digamos. Las pescas, pero así todo. Es infernal la cantidad. Causa muchos daños en los sistemas de seguridad. Es ácida la mierda de paloma. Sí, sí. Causa daños en los sistemas de seguridad del ferrocarril, de los subtes. Y es un problema. También allá que se da, ponen réplicas en cera de cuervos en los balcones y en los lugares. Pero bueno, traen muchas enfermedades. Es un problema. ¿Acá en la ciudad? Es una ciudad esta que no se encara... Ningún problema, la Paternal tuvo mucho dengue también. El cementerio, la Chacarita, ustedes pueden ir y pasear para ver que está lleno de fuentes de agua. Te dicen que vos de vuelta la escupidera que tenés en la terraza que te olvidaste y arriba y a 100 metros mío está el cementerio con 50.000 charcos estancados que nadie hace nada, ¿no? Se ocultó mucho la epidemia del dengue, ¿eh? Y me estaba acordando que hace unos años cuando Mauricio antes era un amigo de un amigo... Y ahora es Oski que tuvo dengue, claro, por ejemplo. Sí, claro, sí. Está hablando que habían propuesto traer halcones para comer palomas. ¿Te acordás el primer gobierno de Macri? Sí. Macri, sí, lo había propuesto y no sé. Puede traer leones si la legislatura para comer no lo dejó, niños, pero la idea era traer halcones. Bajaría No, se equivocaron y trajeron gorila. Claro. La halconería se usa mucho en, en los aeropuertos. Uh-huh. Las palomas también han causado grandes accidentes, ¿de verdad? Las palomas, una bandada de palomas. Se reír. Pero no joda, se mete en una... En una claro, en las turbinas. Sí, sí, es verdad. Y usan halcones para espantarlas. Leo está tentado por el... Por el este programa. No, es que el personaje ese que vino a quejarse fue... Era una queja viviente. Tremendo. Qué mala pata. Bueno, pongamos algo de seriedad en este programa porque sí, es verdad, me tenté, pero no sé cómo terminamos hablando de palo. Porque está jugando Boca y los halcones y palomas. No, todo tiene que ver con todo. Había una profesora ahí de... Cuando yo estaba en una empresa no venía a enseñar inglés. Y si se te ponía mala nota no te daban presentismo. Y le decíamos la paloma porque venía, cagaba y se iba. Esto es un... Bueno, vos trajiste un cuento. Vale, vamos a tratar de volver. Sí, estamos... volvamos porque lo mejor hacemos es cuando hablamos de literatura y leemos, así que. Sí, este es justo, no sé si va a ser el caso. Menos pero... cuánto es la hora en la cual yo bajo. Se llama Cosa de Negro el programa. Es así. A mí lo que más me gusta de esto es que yo lo tengo en mis espaldas, la sombra de Juan Manuel. Haciendo señas. Tendría que tener un espejo allá para mirá, poder. Maravilloso. Vos estás Juan espalda. Manuel desesperado. Noto esa presencia. Es como. Claro, lo que yo le preguntaría a Juan Manuel si tenemos. Sí, tenemos tiempo. ¿Puedo leer, Juan Manuel? Sí, hay tiempo. Bueno, traje para leer un cuento mío. Que es muy bueno. Yo avalo. ¿Trabajado en el taller con Pablo? Sí. Totalmente, trabajado casi aprobado. Casi aprobado. Pero bueno, habla de el día del descenso de Racing. O es la excusa. Descendió de la Copa Libertadores. Esa es la excusa, ¿no? El día del censo, pero como siempre se hablan de otras cosas. Y te volviste resentido. Claro. Y sí. Dale. Y bueno, ayer me acordé de esto. Está buenísimo el libro, el cuento. Yo lo he leído. Vamos. Las caras de la derrota se llama. Hacía calor y estaba nublado. Era el tercer domingo de diciembre del 83. Papá logró llevarnos a los tres a la cancha. La única que se quedó en casa fue mamá. Un rato antes habían discutido sobre lo peligroso que era ir a ese partido. Pero papá dijo que no pasaba nada, que sabía lo que hacía. Siempre decía eso cuando quería terminar la discusión. Mamá se calló, nos despidió en la puerta del departamento y dijo que íbamos a ganar. Bajamos la escalera gritando, Racing no se va, Racing no se va. Los primeros en salir a la calle fueron mis hermanos. Yo era el más chico de los tres, tenía 9 años, y mis hermanos 15 y 17. Corrí detrás de ellos mientras papá caminaba mirándonos. Vivíamos a 2 cuadras del estadio. En la calle había mucho ruido. Faltaba todavía para que empiece el partido, pero los hinchas apuraban el paso por Díaz Vélez. La gente siempre se apura cerca de la cancha, me dijo mi hermano mayor. La cola para entrar por la puerta 2 era larga y avanzaba lento. Además, el lugar estaba lleno de policías que revisaban a cada hincha de pies a cabeza. Hoy la van a dar, había dicho mamá un rato antes mientras los veía pasar desde la ventana de casa. La dictadura había terminado hacía una semana y las canciones de cancha de golpe se mezclaban con los cantos de justicia. Paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. La infantería no se la bancó y con sus caballos empezó a apurar la cola que terminó en una corrida enorme. Papá me agarró de la mano y entramos a los empujones a la cancha. En el quilombo perdimos a mis hermanos. Papá miraba para todos lados tratando de ubicarlos, pero no nos podíamos mover porque la gente nos apretaba contra la pared. Y ahí nos tuvimos que quedar cerca de las cabinas de transmisión. Cuando volvió la calma, papá dijo que seguramente los chicos estarían en la tribuna de los pibes donde iban siempre. No pasa nada, quédate tranquilo, volvió a decirme. Pero yo seguí buscando entre la gente. Al rato empezó el partido. Era la anteúltima fecha. Racing jugaba contra Racing de Córdoba. Un equipo con nuestro mismo nombre, con nuestra misma camiseta, fundado en nuestro honor, no nos podía mandar a la B. Creía que los cordobeses, por lealtad, se iban a dejar ganar. Pero la ilusión duró poco. A los 6 minutos ya perdíamos. Sin embargo, el verdadero Racing, el mío, el de Avellaneda, enseguida reaccionó y dio vuelta al partido en el primer tiempo. Le dije a papá que nos íbamos a salvar. No me contestó, pero me apretó un poco más fuerte la mano. En el segundo tiempo, los cordobeses jugaron como nunca en su vida y en pocos minutos perdíamos 4-2. No podía creerlo, ¿para qué mierda se llaman Racing y tienen la misma camiseta? Al lado nuestro, un hincha viejo revolvió la radio al foso y dijo con la voz quebrada, gol de Temperley. El triunfo de Temperley ante River complicaba aún más. Nos quedamos en silencio hasta que papá dijo, los cabeza de tortuga, la puta madre, y me agarró en brazos. En ningún otro partido había hecho eso. Al rato, me alzó sobre sus hombros y me pidió que buscara a los chicos. Me puse la mano como visera para enfocar a la tribuna de los pibes y después de unos segundos dije que no veía nada. Papá suspiró. Faltaba poco para que el partido terminara. Estaba todo transpirado y la piel empezaba a picarme. Racing atacaba, pero no podía descontar. Hasta que llegó un centro y Castelló quedó solo frente al arquero cordobés y definió de caño. Gol de Racing, el tercero. No alcanzaba, pero la hinchada se vino abajo igual. La avalancha fue gigantesca y terminó encima de la policía, que empezó enseguida a dar palazos y a disparar gases en todas las tribunas. Me agarré fuerte del cuello de papá y cuando los teníamos cerca, me ayudó a trepar la pared que dividía la popular de la platea y me dio un empujón. «Corré para el hall», llegó a decirme, justo cuando la infantería ya había largado los perros y los caballos en la popular, porque ese día se metieron hasta con los caballos adentro del estadio, algo que nunca volví a ver. «Papá, no», grité, pero él no me podía escuchar, lo estaban llevando a los golpes para la puerta 2. No me pude mover del lugar donde había caído, temblaba y los gases me hacían picar la garganta. «Vení, pibe, corré», escuché y enseguida sentí el tirón. Un hombre grande con un gorrito de Racing desteñido me levantó y me llevó hasta el hall de las glorias. El hall estaba lleno de gente. Aún no habían abierto la puerta y no se podía salir. Teníamos que esperar. Afuera también se escuchaban tiros. De pronto, alguien dijo que el referí jugó los minutos que faltaban y que el partido acababa de terminar. En ese momento supe que Racing se había ido a la B. El señor que me ayudó a bajar de la platea me puso su gorrito y me acarició la cabeza. «No llores», me dijo, «vamos a volver». Cuando abrieron la puerta, corrí las 2 cuadras por Díaz Vélez y llegué a mi monobloc. En el palier había muchos vecinos, pero no estaban papá, mamá ni mis hermanos. Volví a la calle, fui hasta la esquina y recién entonces vi que papá venía caminando con la cara llena de sangre. Cuando llegó me abrazó con fuerza y sentí un chorro de su sangre que me bajaba por la cabeza. Enseguida llegó también mamá, que había bajado a buscarnos. «¿Y los chicos? Los perdimos», dijo papá. «Andá a buscarlos», le gritó desesperada. Esta vez él no contestó. Salió corriendo hacia la cancha, se puso las manos al costado de la boca y empezó a gritar los nombres de mis hermanos. Yo me saqué el gorrito. «La Academia, el primer campeón mundial», decían las letras celestes que ahora estaban manchadas de sangre. Ya había empezado a oscurecer. Dejaron de escucharse tiros y los gritos fueron declinando como la tarde. Mamá lloraba y no decía una palabra. «Papá los va a encontrar», le dije. Entonces me miró y se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Después nos sentamos en la parecita de Díaz Vélez y ahí nos quedamos, en silencio, esperando que volvieran mientras veíamos pasar en la penumbra las caras de la derrota. Thank you. general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Qué bueno estuvo las dos cosas. Primero, el cuento, impresionante. Recién lo comentaba, lo estuvieron trabajando mucho entre los dos, ¿no? Sí, él lo estuvo trabajando. Otro en el taller, con las críticas del taller. Sebastián es un escritor participante del taller, ya está cerca de su libro de cuentos, está escribiendo una novela. Y este cuento fue muy trabajado. Sí. Yo digo, siempre digo que casi está terminado, como digo que nos tomamos la penúltima copa, porque hasta el momento de la edición, en el momento de la... Ya es un cuento que no tiene que traer más al taller, pero en un momento previo a la edición volveremos a ver boludeces. Sí, cosas, claro. Pero el cuento tiene la tensión narrativa, la tensión emotiva. Es impresionante, ya de alguna manera, siendo el hermano, fui como protagonista de ese cuento. No es un cuento, ¿no? Sobre Racing, pero lo que pasa es que el protagonista es él, porque no es un cuento sobre Racing, es un cuento sobre el padre. Es un cuento sobre el padre, sobre estas cosas que le sale mal al padre en realidad. Que se le desarma, la madre le dice, ¿viste? Esas cosas que tienen las madres que son tan lógicas, pero el que te da historia, el que te lleva a ver esa fecha histórica es tu padre, y sin embargo lo arriesgó todo y todo le sale mal. Si algo llegaba a salir realmente mal con un hijo, era solo de él la culpa. Dios mío, ¿no? Arriesgó todo, matrimonio, todo ahí ese hombre. Y a mí... Que yo conozco. Sí. Eso es lo que tiene la literatura, que se piensa, se habla de una cosa en particular, pero se está hablando de otra cosa. El gran amor que siente Sebastián por su padre, ¿no? Y por determinada cosa que yo conozco al padre de esta historia. Y debe ser, y como lo conozco, sé lo difícil que habrá sido tomar esa decisión de llevarlos, asumiendo todo, porque no es justamente una persona que se separe mucho del amparo femenino, este hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se la juega, y vamos los cuatro hombres, y son chicos, y la cosa, claro, la cosa desborda hacia un lugar que realmente, a mí me impresionó la de los caballos adentro de la tribuna. Porque yo lo vi, yo estuve en ese partido. ¿Ah, sí? Estuve en ese partido. Sí. Wow. Estuve en platea, por suerte. Por suerte, bueno. Porque seguí, después seguí ahora sin el descenso, porque bueno, ya Independiente había salido campeón. Uh-huh. Y ahí fue cuando mi hermano me pegó la piña. Yo fui con mi tío y él fue con otro tío. Y él pensó que yo hincha de Independiente, que quiero mucho a Racing. Estoy muy enojado con Racing. Y decíamos que la tragedia se extendía porque a la otra semana Independiente salió festejando un campeón. Ya era campeón. No, claro, a la otra semana Racing ya estaba descendido. Y juegan Racing Independiente. Y me acuerdo, cosa de no creer, el rojo campeón de Metro y Racing se va a la B, que también estuvo en ese partido del lado de Independiente. Pero lo que más tremendo que me acuerdo es que el último fue River. El último de la tabla fue River en ese torneo. Claro. No fue Racing. Fue el primer descendido por el promedio. Sí, se sí, tenían sí, que haber ido River y Temperley, y se van claro. Racing y Chicago en realidad por el promedio. Bueno, se sabía de antes el promedio, ¿no? Pero bueno, se hizo para salvar a River el promedio. A mí, perdón, ¿no? Volviendo al cuento un segundo, que no voy a hablar de mi propio cuento, pero lo que más me gusta es cuando él le dice a la madre, papá los va a encontrar. Claro, claro, él apuesta sobre... Pero es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, muy, muy bueno. Bueno, casi estamos yendo. Sí, queremos anunciar dos cosas. Una es que mañana acá en el Café de los Patriotas, Pablo Ramos con Snager van a hacer un show y lo recomendamos ampliamente porque la verdad que es un show que yo ya he visto y que recomiendo a todos que vengan acá en Cucha Cucha y Nicolás. Voy a leer algo inédito de mi libro que va a salir ahora en julio. Lo adelantaron porque no estoy en crisis. Me dijo Alfaguara, hicieron un análisis de lectores, una encuesta, y ahí mis lectores están esperando mucho mi libro y van a ampliar la edición de 6.000 ejemplares a 10.000. Va. La primera cosa que es muchísimo. Es muchísimo. Es mucho para la situación. Y van a salir en julio en vez de agosto, no me da julio, que seguramente lo presentaré acá en Los Patriotas, el libro. Presentamos. Y bueno, así que mañana voy a leer un cuento inédito, una crónica inédita de ese texto. Muy bueno. Porque las cosas que pasan a Pablo Ramos, ¿no? Claro. El otro día cuando fuimos a ver a Flor Maleva, Sí. Y estábamos ahí entre el público y viene dos personas distintas y en distinto momento a agradecerme la ley de la ferocidad. Uh-huh. Es fuerte. Increíble. Y lo más grosso fue que nadie te presentó, te reconocieron. Es decir, sí, que no es que alguien dijo acá. Y eso de la foto de 10 años atrás, la del libro. Claro. Sí, te fueron a buscar entre el público para felicitar. Y tenemos otro anuncio para hacer. Mañana vuelve, el sábado vuelve Analfabetos. El sábado vuelve Analfabetos, que somos nosotros tres. Como el disco de Génesis y entonces quedaron tres, ¿no? Cuando se va Steve Hackett. Somos nosotros. ¿Y esto dónde va a ser? Esto va a ser en el bar Imagina Bar en Ituzaingó. En el bar Ituzaingó, por primera vez en el oeste. El bar Imagina Bar queda en la calle Soler 40. Y la entrada sale 20 pesos para el bono contribución para el disco, pero no es para el disco nuestro, sino para el disco de la otra banda que se llama Dragón Verde. Y le vamos a hacer el aguante. Pero empezamos ahí. Empezamos ahí y empezamos a mover en el oeste que queremos estar. Aquí, próximamente en Avellaneda, Estamos por cerrar una fecha para volver a Llanera. Si sos de Ituzaingó, vení. Si sos de Paternal, venite mañana acá, que es gratuito, al Sobre con Snager, un gran músico. Vamos a hacer literatura y música. Bueno, buenísimo. Estamos terminando el programa. Los tres juntos por primera vez, creo, en la historia de Cosa de Negro. Así que, no, nos vamos. Bueno, Cosa Le de llegó Negro. El Netflix también, aumentó Netflix. Nos vemos después, que viene. Chao. My love.